El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. En nombre del maestro Corrado Galcio, de José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de su emisora Capital 710 AM, Raúl Sánchez en el montaje y el sonido, y quien les habla, Einar Goyo Ponte, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Tema con Variaciones, su programa decano de la radio y de la cultura venezolanas. Nuevo programa de aniversario y de gran envergadura, 450 años. Pero no son los de Monteverdi, que ya estamos celebrando en este espacio. De hecho, no corresponden a ningún músico ni obra sonora. Y sin embargo, es quizás el cumpleaños más importante de este 2017. Para nosotros, que llevamos el nombre de Capital en la emisora y que producimos este programa desde sus latitudes. Sí, señoras y señores, ya lo adivinaron. El aniversario que festejamos es el tema con variaciones de hoy, del de la ciudad de Caracas, que acaba de cumplir el pasado 25 de julio, 4 siglos y medio de fundada. Lo habíamos retrasado un poquito por las condiciones en que se encontraba la misma ciudad, pero ya estamos aquí celebrando sus 450 años. Por ello, nuestro hashtag para la interacción con nosotros hoy por las redes sociales es #TCV, tema con variaciones, Caracas 450, por las cuentas de Twitter @710capital y @altoynítido, así como por nuestras páginas de Facebook, Radio Capital, Lleve Calle 710 AM y Einar Goyo Ponte. Y como corresponde al formato de nuestro programa, celebraremos estos 450 años tratando de recuperar el perfil de una ciudad que se borra constantemente. Caracas es una ciudad donde las cosas no suelen permanecer. Hay gente que ya no puede encontrar la calle donde nació, sus primeros hogares, las esquinas que le orientaban para llegar a él, los sitios emblemáticos donde la memoria y los afectos intentaban residir, han sido arrasados por esa pasión desmedida que tiene nuestra capital de reconstruirse, reinventarse constantemente. Leeremos, pues, textos de viejos y nuevos cronistas de nuestra Caracas, mientras en contrapunto escuchamos la música contemporánea académica que un puñado de sus compositores escribe entre sus paredes y edificios. Si es difícil recobrar el perfil de Caracas, tampoco es fácil apresar sus sonidos. Sus ruidos sí, van con nosotros diariamente, pero sus sonidos con historia, recuerdos e ideas son mucho más arduos de aprehender. Comenzamos el viaje por nuestra evasiva Caracas con Arístides Rojas, uno de nuestros primeros cronistas modernos. Procedente de la época guzmancista, historiador, erudito, esteta, nos relata de una manera absolutamente deliciosa la historia de la primera taza de café en el Valle de Caracas, y de la cual leemos algunos extractos. Al hablar de la introducción del café en el Valle de Caracas, viene a la memoria la del arte musical, durante una época en la cual los señores Blandín y Sojo desempeñaban importante papel en la filarmonía de la capital. Los recuerdos del arte musical y del cultivo del café son para el campo de Chacao lo que para los viejos castillos feudales las leyendas de los trovadores. Cada boscaje, cada roca, la choza derruida, el árbol secular, por donde quiera, la memoria evoca recuerdos placenteros de generaciones que desaparecieron. El padre Sojo y don Bartolomé Blandín, acompañado este de sus hermanas María de Jesús y Manuela, llenas de talento musical, reunían en sus haciendas de Chacao a los aficionados de Caracas, y este lazo de unión que fortalecía el amor al arte llegó a ser en la capital el verdadero núcleo de la música. Las primeras reuniones musicales de Caracas se efectuaron en el local de esta institución y en Chacao bajo las arboledas de Blandín y de la Floresta. El primer cuarteto fue ejecutado a la sombra de los naranjeros, en los días en que sonreían sobre los terrenos de Chacao los primeros arbustos del café. A estas tertulias musicales asistían igualmente muchos caballeros de la capital. En 1786 llegaron a Caracas dos naturalistas alemanes, los señores Bredmeier y Schultz, quienes comenzaron sus excursiones por el Valle de Chacao y vertientes del Ávila. Al instante hicieron amistad con el padre Sojo, y la intimidad que entre todos llegó a formarse fue de brillantes resultados para el arte musical. Pues agradecidos los viajeros a su regreso a Europa en 1789, remitieron al padre Sojo algunos instrumentos de música que se necesitaban en Caracas y partituras de Pleyel, de Mozart y de Haydn. Planteado el cultivo del café como empresa industrial, los dueños de las haciendas mencionadas acordaron celebrar aquel triunfo de la civilización, es decir, el beneficio del arbusto sabeo en el Valle de Caracas. Y para llevar a término el pensamiento, señalaron en la huerta de Blandín los arbustos que debían proporcionar los granos necesarios para saborear la primera taza de café, en unión de algunas familias y caballeros de la capital, aficionados al arte musical. Por dos ocasiones antes de florecer el café, los bucares perdieron sus hojas. Vióse surgir de las peladas copas florido manto de color de escarlata que las asemejaba a un dilatado mar de fuego. Cuánta alegría se apoderó de los agricultores cuando en cierta mañana, al cabo de dos años, brotaron los capullos que en las jóvenes ramas de los cafetales anunciaban la deseada flor. A poco, todos los árboles aparecieron materialmente cubiertos de jazmines blancos que embalsamaban el aire. El europeo que por la primera vez contempla una arboleda de café en flor recibe una impresión que le acompaña para siempre. Le parece que sobre todos los árboles ha caído prolongada nevada, aunque el ambiente que lo rodea es tibio y agradable. Al instante siente el aroma de las flores que le invita a penetrar en el boscaje, tocar con sus manos los jazmines, llevarlos al olfato para enseguida contemplarlos con emoción. De antemano se había convenido en que la primera taza de café sería tomada a la sombra de las arboledas frutales de Blandín. En día festivo, con asistencia de aficionados a la música y de familias y personajes de Caracas. Esto pasaba a fines de 1786. La casa de Blandín y sus contornos ostentaban graciosos adornos campestres, sobre todo la sala improvisada bajo la arboleda, en cuyos extremos figuraban los sellos de armas de España y de Francia. En esta área estaba la mesa de almuerzo, en la cual sobresalían tres arbustos de café artísticamente colocados en floreros de porcelana. A las 12 del día comienza el almuerzo y concluido este toma el recinto otro aspecto. Todas las mesas desaparecieron menos una, la central que tenía los arbustos de café, y la cual fue al instante exornada de flores y cubierta de bandejas y platos del Japón y de China, llenos de confituras y de salvillas de plata con preciosas tacitas. cuando llega el momento de servir el café cuya fragancia se derrama por el poético recinto, vese un grupo de tres sacerdotes que, precedidos del anfitrión de la fiesta, don Bartolomé Blandín, se acercan a la mesa. Eran estos Mohedano, el padre Sojo y el padre doctor Domingo Blandín, que desde 1775 había comenzado a figurar en el clero de Caracas. Llegan a la mesa en el momento en que la primera cafetera vacía su contenido en la transparente taza de porcelana, la cual es presentada inmediatamente al virtuoso cura de Chacao. Un aplauso de entusiasmo acompaña a este incidente. Un siglo ha pasado con sus conquistas, cataclismos, virtudes y crímenes. Desde el día en que fueron sembrados en el campo de Chacao los primeros granos del arbusto sabeo, y aún no ha muerto en la memoria de los hombres el recuerdo de los tres varones insignes, orgullo del patrio suelo, Mohedano, Sojo y Blandín. Desapareció el primer clavecín que figuró entonces por los años de 1772 a 1773, y aún se conserva el primer piano clavecín que llegó más tarde, y las arpas francesas, instrumentos que figuraron en los conciertos de Chacao. Sobresalgan en el museo de algún anticuario las pocas bandejas y platos del Japón y de China que han sobrevivido a 130 años de peripecias, así como los curiosos muebles abandonados como inútiles y restaurados hoy por el arte. Los viejos árboles del Ávila aún viven para recordar las voces argentinas de María de Jesús y de Manuela, en tanto que el torrente que se desprende de las altas cumbres, después de bañar con sus aguas murmurantes los troncos añosos y los jóvenes bucares, va a perderse en la corriente del lejano Guaire. Ilustraremos esta estampa caraqueña con música de la compositora Adina Izarra. Escucharemos cuatro movimientos de sus Folías de España de 2001, donde su autora se apropia de un tema de Marin Marais, conjugando color, talea y tensión armónica, basada en el uso de semitonos y ritmos venezolanos. Izarra nació en Caracas y fue profesora del Conservatorio Juan José Landaeta. Tiene un PhD de la Universidad Inglesa de York. Su producción, que abarca con destreza diversas corrientes estéticas contemporáneas, se caracteriza por el rigor de su concepción formal y por un grato aliento poético. Sus Folías de España serán interpretadas al arpa por Marisela González. Thank you. Escuchábamos los movimientos rápido, muy rápido, misterioso y veloz de las Folías de España de Adina Izarra con Marisela González al arpa. El escritor zuliano Jesús Semprún formó parte de la tardía generación de modernistas que escribían en las prestigiosas revistas literarias de la capital, como El Cojo Ilustrado, donde publicaría estas Visiones de Caracas, de las cuales leemos un poético extracto. La colina, sembrada de bambúes verdes, está casi solitaria en esta hora en que el mediodía acaba y la tarde principia. apenas veo dos hombres, el uno sentado a mitad de la gradería ya resquebrajada, entre cuyas grietas prospera la hierba mezquina. El otro al pie de la estatua de Colón, que desde la primera plataforma en la que termina la escalinata, señala con el dedo obstinadamente, en su pesada inmovilidad de bronce, cierto caserón del feo suburbio extendido al mismo pie del cerro, orilla del barranco profundo, en cuyo fondo se desliza el agua silenciosa y exigua del Caroata. Con la frescura de la tarde llegarán nuevos visitantes, casi todos gente de blusa, jornaleros sin trabajo, de manos rudas y rostro serio, ociosos profesionales y muchachos vagabundos. Pero en esta hora, casi de bochorno aún, el paseo está lleno de soledad. Uno que otro desocupado dormitará allá arriba en un banco bajo la frescura de la arboleda del Calvario. El panorama caraqueño, contemplado desde el término de la gradería, es amplio y bello y permite sorprender una faz por muchos inadvertida de la ciudad. Puede uno verla como si ella reposara en descuido, así como a hurto contemplaríamos a una mujer en la intimidad de su aposento. Pero Caracas solo nos muestra sus espaldas, su lomo abigarrado e irregular. Es una confusión de techos rojos, paredes blancas, torres y cúpulas. Desde las faldas del Ávila la ciudad desciende como con languidez perezosa, por el muelle declive, extendiéndose por sus puentes innumerables hasta el Valle Deleitoso y las Vegas del Guaire, vestidas de puro verde claro en la gloria de una interminable primavera. Sobre el abigarramiento de los techos, en el cual alterna el rojo sombrío e intenso de los tejados con las manchas sucias del zinc, predominan con severa y muda vanagloria las torres eminentes, las del Panteón en la lejanía azulada por tenues brumas, como dos flacos brazos de súplica, tendidos al cielo pálido donde sonríe una tranquilidad azul. Las de la Pastora, achatadas, borrosas en la distancia. La de Catedral, pesada y única, con su color de antigüedad impasible, mirando imperturbable con miradas de tedio a cuanto la circunda. Con las miradas de los cuatro ojos áridos de su reloj. Las de la Merced, amarillentas. El Capitolio se alza plomizo y herrumbroso. El Municipal enseña la mitad de su estatura corpulenta y junto al Teatro Nacional, que da al oeste con juvenil petulancia una espalda nueva y blanca, Santa Teresa erige sus torres y cúpulas distintas con sus aires de basílica orgullosa. Y más cerca, al norte, como la nota más viva del paisaje, la única bandera izada en Miraflores ondula a las brisas del este su orgullo de iris. El sol derrama aún vivos fuegos. En las lejanías el ardor solar se amortigua, se enternece entre difusas neblinas, y la ciudad parece llena de modorra bajo la luz cálida. El Ávila, limpio de nieblas y brumas, aparece muy claro, muy próximo y enseña como en una indulgente confianza todos sus matices. Antójaseme así benévolo, lleno de cariño suave hacia la vieja ciudad que vive hace siglos al amparo de su mole y a la cual ha visto empavesada de júbilos en las horas felices o inundada de sangre, convertida en ruinas y llena de congojas. A la cual vigila desde el propio instante de su fundación, a quien vio emprender la fuga, abandonando sus hogares hacia el orto enigmático en un día de pavura y de lágrimas, y cuyo último día presenciará también, si no es que a una misma hora, la destrucción final los hiere juntos. Llega el caraqueño Juan Carlos Núñez, discípulo de Vicente Emilio Sojo, Evencio Castellanos e Inocente Carreño, entre otros. También estudió en Polonia, donde inició carrera de director de orquesta. Instruye en el IUDEM y es fundador de la Cátedra Latinoamericana de Composición Antonio Esteves. Sus obras abarcan todos los géneros, desde la música de cámara hasta la ópera. De él escucharemos una hermosa miniatura llamada Autorretrato de Ramón Delgado Palacios, que recrea para piano y cuarteto de cuerdas la música de este autor venezolano del último tercio del siglo XIX, casi la misma época del texto de Semprún. Interpretan Gabriela Montero al piano, acompañada de los violines de Elda Pineda y Seo Yeon Lee, la viola de Doina Saharchuk y el cello de Sabine Dragoy, en vivo desde el Aula Magna en mayo de 2005. Thank you. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Al final de la primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy, escuchamos el autorretrato de Ramón Delgado Palacios, de Juan Carlos Núñez, con Gabriela Montero y un cuarteto de cuerdas formado por Elda Pineda, Seo Yeon Lee, Doina Saharchuk y Sabine Dragoy en vivo en 2005. ...450 años después, Caracas es una ciudad caótica, a trazos devastada, a trazos recompuesta, llena de cicatrices, pero rodeada de un verde terco, tan resistente como el alma de los caraqueños, que debemos todos los días defender nuestra historia, nuestro lazo con la ciudad que nos es cuna, casa, mercado, pero también intemperie, mansalva, desahucio. Caracas es una ciudad que nos sigue gritando que la queramos, a pesar nuestro y de sí misma. Hermosa y terrible, nos acoge y nos desaloja casi histéricamente. Queremos salir desesperados de ella para después arañarla en nuestros sueños, añorándola, buscándola repetirse en las transversales y paisajes de otras metrópolis. A menudo la extrañamos sin haber salido de ella. Sobre esta difícil relación de Caracas con sus habitantes trata el último texto que leeremos hoy. Por supuesto, es el más reciente. Su autor es el arquitecto y escritor, uno de los novelistas venezolanos más exitosos de los últimos años, Federico Vegas, quien acopia ya varios libros sobre la capital, entre los que figuran Ciudad Vagabunda, La Ciudad Sin Lengua y La Ciudad y el Deseo, de donde tomamos el ensayo que da nombre al libro y leemos los siguientes extractos. Entre los damnificados por los estragos del tiempo suele estar presente el verbo desear en todas sus conjugaciones. Y por estragos no me refiero a tormentas o a sequías, sino al simple paso de las horas. Muy pocas veces los años actúan a favor del deseo, solo llegan a fortalecerlo cuando están involucrados dos expertos en reciprocidad que han tenido la suerte de enamorarse profundamente. Ahora que Caracas es acosada por sus habitantes, dos preguntas son válidas. ¿Cuánto la seguimos deseando? ¿Cuánto ella aún nos desea? El espacio deseado se distingue del espacio poseído de la misma manera que la persona deseada se diferencia de la persona poseída. Desear y poseer no son simplemente dos instancias, suelen además ser opuestos. Ortega y Gasset ha escrito varios ensayos que explican esta crucial dualidad. Para Ortega, una de las manifestaciones más omnipresentes del deseo es la expectativa que sentimos ante el ideal femenino. Y esta expectativa adquiere toda su fuerza no frente a la madre o la hija o la hermana, ni siquiera frente a la esposa o la amante, sino ante la mujer que apenas llegamos a desear por un instante, ante esa visión que se queda en puro anhelo, que vemos pasar para no verla nunca más. En las estrofas de La chica de Ipanema, Vinicius de Moraes logra unir el espacio urbano a la propuesta de Ortega. Las estrofas de su canción son certeras. Habla de una mujer que es la cosa más linda que ha visto pasar. Ciertamente Vinicius no llega a poseerla, por eso exclama: ¡ay, por qué todo es tan triste! Nadie se atreve a acercarse a la chica de Ipanema. Todo el mundo en la calle suspira mientras ella sonríe sin mirar a nadie, mientras camina a través de la ciudad buscando ese espacio infinito y sin dueño que es el mar. Aquí tenemos la razón o la chispa del gran hallazgo de Vinicius, su certera descripción de ese ver algo que ya no está. algo que ha pasado ante nosotros pero que sigue perteneciendo al presente sin ninguna base afectiva que lo explique. Se trata, pues, de un deseo insatisfecho hacia una belleza jamás poseída y de una melancolía que logra convertirse en un deseo aún más amplio. Esta súbita y suspirada amplitud nos pone en sintonía con la belleza de todo el derredor, al abrir nuestros sentidos y permitirnos contemplar a la ciudad que por un fugaz instante contuvo a lo deseado. El espacio deseado no es de los inquilinos, ni de las asociaciones de vecinos, juntas de condominio, especuladores urbanos, ingenieros municipales o urbanistas, ni siquiera de los recién casados que buscan vivienda. El espacio deseado pertenece en toda su plenitud tan solo al paseante. ¿Quién es ese ser con tan maravillosos poderes? Nadie ha descrito mejor que Walter Benjamin este andar siempre indiferente y siempre buscando nuevos objetos con infinita curiosidad. El bulevar es la vivienda del pasante, quien está entre fachadas tan cómodo como el burgués en las cuatro paredes de su casa. Las vitrinas deslumbrantes de los comercios son para él un adorno de pared tan bueno y mejor que para el burgués una pintura al óleo en el salón. Los muros son el pupitre en el que apoya su cuadernillo de notas. Sus bibliotecas son los kioscos de periódicos y las terrazas de los cafés, los balcones desde donde hace su trabajo y contempla su negocio. Hay quienes creen que amar la ciudad consiste en intentar transformarla. El deseo transformado en posesión pura puede incluso convertirse en destrucción. Caracas está urgida de comprensión y cariño. La ciudad atraviesa momentos terribles y parece carecer de fuerzas para transformarse. A veces lucha desesperada como un náufrago que intenta aferrarse a cualquier cosa que flote. Otra se entrega a su suerte y avanza mansamente a la deriva, o encuentra algo de sosiego en la aceptación de su hundimiento. En tales condiciones, nadie puede establecer una relación amorosa. Tal es el proceso que ha ido convirtiendo el centro de la ciudad en su margen más hostil. A una ciudad tan frágil y confundida le hace falta, primero que todo, conocerse a sí misma. Entender qué diablos le sucede, hacerse consciente de sus posibilidades y de su belleza innata e indestructible. Cuando un ser ha vivido en el menosprecio y la degradación, necesita ser protegido, incitado al deseo y a ser contexto de deseos. Si descubrimos y logramos explicar el contenido de la ciudad, se irán produciendo una serie de consecuencias lógicas e inevitables en el contenedor. Cuando el paseante no establece una relación afectiva con las calles y los edificios ordinarios, de nada sirven las obras extraordinarias. El romance urbano comienza en el encuentro del ciudadano con la ciudad cotidiana y común, con los lugares donde el hombre puede asumir sus suspiros, sus asombros y hasta sus sustos. El paseante tiene como tarea mantener vivo el deseo de Caracas de ser ciudad. El paseante debe avanzar con el rigor y la incesante curiosidad del navegante, pero hacerlo dentro de esa formidable concreción de lo terrestre que es la ciudad. La labor que propongo es sencilla. Existe una arquitectura del propósito y de la transformación. Pero también existe una arquitectura que se alimenta de la arquitectura existente para transformar a la vida en más vida. Una arquitectura que hace de la ciudad más ciudad. Veamos una imagen de San Agustín, la más gráfica. Mi alma es una casa, pequeña para albergarte, pero yo te ruego que la hagas crecer. Está en ruinas y te pido que la reconstruyas. Entiendo mi fanatismo de proponer que se incida primero en la cultura del espacio antes que en el espacio mismo, pero temo más a la alternativa opuesta, a la posibilidad irreversible de transformar un espacio aniquilando su cultura. Temo a toda posesión que aniquila el deseo. temo a los proyectos urbanos en una ciudad que se desprecia a sí misma, sin antes seducirla e incitarla a amar y ser amada. Debemos convencerla de que el amor es una promesa inextinguible, con palabras similares a las de San Agustín, a las cuales solo he cambiado el género para referirlas a la ciudad y ya no solo a la ciudad de Dios. Tú eres la más oculta y la más presente. Tú nunca cambias y sin embargo cambias todas las cosas. Nunca eres nueva, nunca eres vieja y aún así todas las cosas obtienen de ti nueva vida. Tú amas a las criaturas, pero con un amor gentil. Tú las atesoras sin asfixiarlas. Tus tareas son variadas, pero tu propósito es uno y siempre el mismo. Tú le das la bienvenida a todos los que llegan a ti, aunque nunca los dejaste de tener a tu lado. A esta complicada semblanza de nuestra turbulenta relación con la ciudad, no puede armonizarla, si eso es posible, sino una pieza como la que escucharemos de inmediato. Compuesta por el maestro Alfredo Rugeles, caraqueño, hijo de caraqueños ilustres, y quien ha oído desde siempre los secretos sonidos de nuestra capital, los ha auscultado, registrado y convertido en música desde su pluma hasta su batuta, una de las más preclaras del quehacer musical venezolano. He aquí su Polución, de 1975, para cuarteto de violín, viola, cello y piano, interpretado por Marianela Arocha y el cuarteto Humboldt en una grabación en vivo desde la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño del 23 de noviembre de 2002. Thank you. Con Polución de Alfredo Rugeles, interpretado por Marianela Arocha y el Cuarteto Humboldt, termina este tema con variaciones dedicado al 450 aniversario de nuestra capital, Caracas, con crónica y música que le pertenecen. Hemos compartido con ustedes por el hashtag numeral TCB Caracas 450, por las cuentas @710capital y @altoynítido, y por las de Facebook, José Vicente Gamboa, gerente de programación de su emisora Radio Capital 710 AM, Raúl Sánchez, nuestro operador del sonido, la grabación y la edición, y un servidor, Einar Goyo Ponte, a nombre de otro caraqueño adoptivo, creador de este espacio con casi 65 años surcando el aire de esta ciudad, el maestro Corrado Galcio, quienes los esperamos la próxima semana acumulando tiempo de música universal en esta ciudad tan atribulada, pero que necesita de este programa para despertar, para sentirse mejor, para entonarse con otros aires y otros sonidos y compartirlos con todos ustedes al cabo de otra valiente semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.